a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadie Acosta. Muy buenas tardes, amables oyentes de Ecos del Paraguay. Hoy en un sábado muy especial, finalizando el primer mes del año 2010, estamos compartiendo con ustedes hoy sábado 30 de enero del 2010, otra emisión más de Ecos del Paraguay. Ya toda una tradición en el área metropolitana de Washington DC y por supuesto apoyando todo lo nuestro desde estos micrófonos. Hoy en ausencia de mi compañero de tareas voy a estar acompañándoles en Ecos del Paraguay. Maite hijo ribeba PM en Guaná, Aguille PM peimejagüere yapusacape orendive, ha cuisharumuje yeguma penerendape pucuero pibe yagüero jorú, hañamumbae guasujamua, Paraguay ñanereta, haitabarandúabe. Saludos a todos los que durante esta semana se han comunicado con nosotros y que han sintonizado en diferido también este espacio que ponemos a su disposición en nuestra página www.ecosdelparaguay.com. Y hablando de toda nuestra audiencia maravillosa, queremos regalarles ya de entrada un tema musical a todos ustedes que nos acompañan a esta hora. Nuestro saludo musical va con el acervo folclórico de la tierra guaraní, con voces, guitarras, arpas, y llega para entregarnos este tema musical en esta tarde de sábado en nuestro encuentro que denominamos Ecos del Paraguay. Princesa divina de los ojos glaucos, estrella lejana de un perdido Edén, tienes el hechizo de las cosas idas que un día se fueron para no volver. Hoy te canto suave como aquel entonces, con alma en los labios, pero ya sin fe, porque ya no creo, porque ya no espero que de nuevo surja la dicha de ayer. Oh, mi novia de otros tiempos, ya se va mi juventud, pero vive en mi memoria cielos y mil primaveras de amor pasarán, pero el alma mía Acabamos de escuchar aquí en Ecos del Paraguay este hermoso tema musical titulado Canción de Ayer, en la magistral interpretación de Óscar Gómez, de la autoría de Aparicio de los Ríos, un gran poeta y cantante paraguayo nacido en 1908 en Asunción, capital del Paraguay, en Loma Clavel, precisamente un barrio que también trajo al mundo, vio nacer a otros grandes de la música paraguaya como Agustín Barbosa, Emilio Villi, Emilio Bobadilla Cáceres y otros que luego brillaron con luces propias en el quehacer artístico musical del Paraguay. Así estamos iniciando este nuestro espacio, que trata entonces de reivindicar las expresiones más autóctonas de nuestra cultura, de nuestro folclore paraguayo, y recordando por supuesto a los grandes creadores y genios poetas que nos han legado un maravilloso trabajo musical que lo seguimos disfrutando a través de espacios como este. Les invitamos a que, si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan a través de nuestra línea telefónica, el 202-580-8697, 202-580-8697, o también nuestro correo electrónico ecosdelparaguay@gmail.com. Aquí estamos entonces compartiendo con ustedes desde el área metropolitana de Washington D.C., que está ya blanca por la nieve. Estamos asistiendo nuevamente a otra tormenta invernal aquí, así que disfrutando de las bajas temperaturas y de una nevada nuevamente hoy sábado. Pero por supuesto aquí dándonos el calorcito con la música paraguaya en compañía de todos ustedes. Tenemos actualmente la temperatura aquí en el área metropolitana de Washington es de 19 grados Fahrenheit, lo que equivale a menos 7 grados centígrados, y la sensación térmica, les cuento, es de 0 grados Fahrenheit, lo que en grados centígrados equivalen a menos 17 grados centígrados es la sensación térmica afuera. Pero nosotros estamos aquí muy bien acompañados con ustedes y hoy vamos a tener un super programa en donde vamos a estar recordando, por supuesto, a nuestros grandes creadores, compositores, músicos paraguayos y también las manifestaciones folclóricas y populares de nuestro pueblo, como son las fiestas patronales, ya que estamos en vísperas nada más de una de las fiestas populares y patronales más importantes, podríamos decir, en todo el Paraguay, que es la fiesta de San Blas, ya que muchísimos pueblos, compañías, barrios, ciudades se aprestan a honrar a su santo patrono San Blas, así como muchas familias también que están preparadas seguramente para compartir un caruguazú, un encuentro, un ñembué y luego un lopille po'o en muchos lugares. Así que desde aquí añoramos todo eso y estamos compartiendo y rescatando desde el recuerdo también. Y todo eso vamos a estar compartiendo. Hoy también queremos recordar a los que están de cumpleaños, están de celebración, así que para todos ustedes muchísimas felicidades. También hoy es el Día Internacional de la Paz y la No Violencia, en este mundo tan convulsionado donde hace tanta falta la paz y la no violencia. Vamos a estar recordando también este Día Internacional, así es que tenemos mucho que compartir. Hoy también queremos recordar el aniversario de nacimiento del compositor Julián Alarcón, quien naciera el 28 de enero de 1888, hace mucho tiempo ya, pero que sigue tan vigente y tan vivo en nuestros recuerdos y a través de su música. Precisamente la música que ya vamos a escuchar aquí en este nuestro encuentro denominado Ecos del Paraguay. Escuchemos entonces de la autoría de don Julián Alarcón este tema musical típico de danza paraguaya, 3 de mayo. Thank you. Remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112 o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Así estamos compartiendo con ustedes Ecos del Paraguay desde el área metropolitana de Washington, D.C., en este horario que, por supuesto, se engalana con la música paraguaya y también con los homenajes que realizamos a nuestros compatriotas, compositores, como es el caso de don Julián Alarcón, a quien estamos recordando también en el día de hoy. Escuchábamos entonces el tema musical de su autoría, 3 de mayo, y ahora vamos a compartir un poquito más de su biografía para conocer la trayectoria y la vida de este violinista y compositor paraguayo. Él nació en la ciudad de Asunción, estudió guitarra y a partir de 1909 estudió violín en el Gimnasio Paraguayo desde 1913 en Montevideo, Uruguay. En 1919 editó un álbum musical con canciones del folclore. Actuó por más de 20 años en Argentina y Brasil con el Terceto Guaraní junto a Carlos Caballero y Manuel Moreno. En 1942 obtuvo el premio de composición del Ateneo Paraguayo con su canción Abandonada y en 1950 en el concurso del Ministerio de Educación y Culto con Cabo BI. Es autor de más de 300 composiciones, entre las que se destacan las canciones Serenata Clásica, Nanagua, 3 de Mayo, Dereza Cuarajame, Recuerdos del Paraguay, Sábado Caarú, Alegre Amanecer a Paraguay, Ja Paraguay, Zorzal del Paraguay, Tesaibotú, Serenata, Marabé Cundoicoy, Loma Clavel y otras. Él nació el 28 de enero de 1888 y, por supuesto, ya les contábamos que parte solamente de su trayectoria artística han sido esos temas que nombramos aquí, y vamos en el homenaje recordando a este gran compatriota desaparecido pero que sigue vivo a través de su legado musical, a disfrutar de otro de los temas musicales de su autoría, esta vez en la guitarra de un virtuoso de ese instrumento que reside aquí en el área metropolitana de Washington, D.C., Dani Cortázar, junto con Rubén Domínguez, otro compatriota cantautor que se encuentra en Suiza, en un encuentro de amigos propiciado por el sello discográfico Ñemitú. Se ha dado la grabación de un excelente material discográfico que incluye este tema musical en solo de guitarra, Dereza Cuarajame, de Julián Alarcón. Thank you. Así acabamos de escuchar en la interpretación de Dani Cortázar junto a Rubén Domínguez de Erezacuaran Ame. También en recordación entonces al gran compatriota Julián Alarcón, quien compusiera tantos temas musicales que siguen vivo en el acervo folclórico de nuestra patria, el Paraguay. Y siguiendo con lo que tenemos previsto para compartir con ustedes en el día de hoy, hoy les recordamos que es el Día Internacional de la Paz y la No Violencia. La paz, palabra derivada del latín pax, es generalmente definida como un estado de tranquilidad o quietud, como una ausencia de disturbios, agitación o conflictos. Más específicamente, puede referirse a la ausencia de violencia o guerra. En este sentido, la paz entre las naciones es el objetivo de numerosos hombres y organizaciones como la antigua SDN o la actual Organización de las Naciones Unidas. En el plano individual, la paz igualmente designa un estado interior exento de cólera, odio y más generalmente de sentimientos negativos. Es por lo tanto deseada por sí mismo e igualmente para los demás, hasta el punto de convertirse en un saludo. La paz esté contigo, o también puede convertirse o debe convertirse en una meta de la vida. El concepto de paz empieza a nacer después de la Primera Guerra Mundial, donde la clase política en general se da cuenta de que las guerras ya no se refieren a simples conflictos locales, sino que tienen una dimensión tal que son capaces de envolver a todo el planeta. Y el 30 de enero conmemoramos la muerte de Mahatma Gandhi, defensor indiscutible. Un día como hoy falleció él, por ello se recuerda en esta fecha de manera especial el Día Internacional de la Paz y la No Violencia. Gandhi significa en sánscrito el alma grande. Él nació en la India en 1869 y está considerado el máximo representante del pacifismo mundial. Un pacifismo comprometido con la lucha por los derechos de las personas y los pueblos, pero que llevaba a cabo esa lucha por medio de acciones no violentas. Así es que hoy también les deseamos muchísima paz, esa paz que de amor universal, la no violencia, que es mucho mejor que el egoísmo, que es mejor que la violencia, y la paz, sin lugar a dudas, es mucho mejor que la guerra. No recurramos a situaciones conflictivas para resolver de este modo, para resolver entonces las diferencias que tenemos. Y nosotros lo que realmente nos da mucha paz es poder disfrutar de una linda música paraguaya que ya nuevamente llega aquí para entrar a nuestro corazón y hacernos viajar hasta nuestro país, hasta nuestro folclore, hasta nuestras raíces. Vamos a escuchar entonces nuevamente otro tema musical aquí en nuestro encuentro. Esta vez 7 notas musicales de Don Emiliano R. Fernández en la interpretación del grupo Generación de Villarrica. Bien de mi vida y de lo mío, vamos para anda y me encontré bandera de comer. Y yo afanoso te busco en vano en mi desvarío, a te salve a jepa y mi bandeta pere. Recuerdo grato queda grabado en mi memoria, ese corazón ya vendo llevo y va pemaguaré. Cuando tú sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria, de poca vez que mire yo que iba, de yo que me iba a ser eco. La vida enferma busca su caso. Me pone el ricuse a mano, tacuera moite. El dardo agudo de tu ausencia troncha pedazos. Se corazón mente se cultiva, lejos vive. Hasta el destino toda mi vida me ha truncado. Un en y vente a Sabaco de mi mamá. No muy remoto cuando vivía junto a tu lado. Ay, moagre, hoy me lo hará, hoy me lo hará de Jojamoa. Cielo, luz de mi vida lejana amada, ellulliente aniábalo, ve que te aguardo en esta choza tan desolada, añe su jape se haga ese pobre lojano. Late mi pecho con vehemencia, con locas ansias, y agua y lleve se lleva al aire y me lleve. Y se mudece mi larga vista por la distancia. Dice ñeme, me catuve iba lo cupete. Si tú supieras de mi nostalgia, ídolo mío, ya tú te ibo de guangueco y ne te saca. Aunque ya vives en el dominio de tu albedrío, hasta mire por ahí tú. Mejor y tú no se mora tú. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Aquí entonces compartiendo con ustedes Ecos del Paraguay, ya les contábamos que aquí estamos tiritando de frío y haciendo todo lo posible para remover toda la nieve que encontremos a nuestro paso para evitar algunas caídas que pueden ser muy dolorosas con estas bajas temperaturas, ya que la temperatura que estamos teniendo aquí es de menos 7 grados centígrados y la sensación térmica está mucho más por debajo de lo que marca el termómetro. Está simplemente a menos 17 grados centígrados es la sensación térmica que tenemos hoy sábado, pero desde aquí nos seguimos uniendo al color, la algarabía y el verano a pleno sol que se vive en Paraguay para acompañar a muchos de los compatriotas que ya están listos y celebrando el día de su santo patrono, San Blas. Así que también saludos desde aquí ya de manera anticipada a todos los que llevan ese nombre. Tenemos muchos compatriotas y amigos que llevan el nombre de Blas, así que felicitaciones, felicidades ya a los que están de santo ara y de cumpleaños también. San Blasito bendito, San Blas bendito, que se haga, que se ahoga este angelito. A ver si digo bien, San Blas bendito, que se ahoga este angelito. ¿Quién no escuchó esta jaculatoria? Mezcla de oración suplicante y quizás con algo de reminiscencia mágica cuando se hacía apurada la situación del niño que se tragó una bola o que quedó sin respiración cuando el caramelo o el chicle se le coló indebidamente. Al tiempo que la experimentada abuela propinaba a la criatura un buen golpe seco en la espalda o le oprimía el pecho para facilitar la expulsión del cuerpo extraño, se estaba invocando a uno de los santos más populares, cercanos y amables de la antigüedad, cuyo culto se extendió durante la Edad Media por toda la cristianidad y ha llegado a nuestra cultura como protector de los males de garganta. Nos referimos entonces al patrón señor San Blas, como dice la canción también que ya vamos a escuchar más adelante. San Blas es un santo de gran popularidad en el Paraguay. Es patrono del Paraguay y de muchas ciudades del interior del país. Su festividad es celebrada con gran devoción, demostraciones de fe en su poder de curar cualquier mal de la garganta y con el alborozo que da lugar a manifestaciones que se volvieron folclóricas como aquellas de las galoperas. Algunos le invocaron a San Blas como protector de los ganados, pero el mayor eco que encontró en el pueblo es el de protector para los males y enfermedades de garganta. Y no crean que solo es por el interés de salir del paso por las molestias que acarrea un catarro, un enfriamiento, una infección, un cáncer, como con las gargantas hacemos los hombres. Muchas cosas también se recurre a él cuando hay peligro de renegar de la fe, o se pide su intercesión para los males que originaron las malas confesiones y hasta las intemperancias en la bebida. Y vamos a recordar entonces esas fiestas patronales, esas estampas del Paraguay de antaño, como el de la época de las galoperas, precisamente para unirnos a esta fiesta de San Blas que ya se está aproximando y que, por supuesto, tiene lista a toda la comunidad de distintos rincones del Paraguay para celebrar a su santo patrono. Galopera es el tema musical que vamos a escuchar a continuación en la interpretación de una mujer paraguaya con un talento impresionante. Ella es Gloria del Paraguay, quien ya llega a nuestro escenario imaginario para compartir con nosotros Galopera. Gente viene, gente va, está llamando al tambor, la galopa va a empezar. Desde febrero llegó el patrón, señor San Blas, ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el guajará, zarcillo de tres pendientes, anillos siete rabanes y el rosario de coral. Galope. Danza hechicera, galopera, mueve tus plantas desnudas, imbreando la cintura de tu promesa de amor. Galopera de la estirpe indolatina, luce dos trenzas floridas y viste tipo de yegua. Sobre su cabeza erguida lleva el cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mita cuñal. Así sigue la función, al compás de la galopa suenan alegres las notas estridentes del pistón. Mientras oye el zumbido del bombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galope. Soy tu ardiente sol. fresca de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor. Y hasta hoy las hermosas galoperas que danzan con los pies descalzos y vestidas con hermoso tupoy yeguá, con las trenzas floridas y con el cántaro ofreciendo su gracia, todavía recorren los escenarios del mundo y de los eventos folclóricos tanto en Paraguay como fuera de él, para compartir con todos lo que realmente dice este tema musical. Las típicas fiestas patronales que se vivían en torno a la fiesta de San Blas en cada febrero en Paraguay, y que por supuesto las protagonistas eran las bellas galoperas, que danzaban entonces al compás de bellas galopas, haciendo gala de su donaire, de su gracia, y amenizando esas fiestas patronales que ya se van a estar viviendo en muchos lugares del Paraguay. Ya les cuento que se está preparando la fiesta patronal en el distrito de Itá, departamento central. Allí ellos van a estar honrando a San Blas, por supuesto. También en Capiatá, que es fiesta patronal, en el distrito de Valenzuela. Tenemos también a San Blas como patrono del distrito de Ciudad del Este, allá en el departamento de Alto Paraná. En fin, en muchos otros lugares, aunque no son San Blas no es santo de patrono, hay muchísima gente que llega a visitar y se vive toda una fiesta también en Piribebuy, en Eusebio Ayala, en distintos lugares del Paraguay, donde a mí me ha tocado compartir también la gran devoción que le tiene el pueblo al señor San Blas. Y mucha gente incluso se viste con los mismos atavíos de la imagen de San Blas, y es muy común también usar las medidas de San Blas en el cuello para pedir protección contra las enfermedades de la garganta, como ya decíamos más adelante. Y así estamos entonces compartiendo todo esto que es parte de nuestra identidad folclórico-cultural como paraguayos. Seguimos también saludando a los que están de cumpleaños. Hoy quiero hacer especial y extensivo este saludo a mi querido hermano Blas, que va a estar cumpliendo años el próximo 4 de febrero. Yo sé también que mi compañero de tareas, Teófilo Acosta, va a estar recordando a su querida madre, quien naciera un 1 de febrero también. Así que muy pronto doña Brígida hubiera estado cumpliendo 96 años. Ella ya no está, pero lo siguen celebrando sus hijos, sus retoños también, su memoria y su herencia. Así que este homenaje musical va entonces, en nombre de la mamá de Teófilo, a todas las mamás paraguayas también, precisamente con este tema musical de la autoría de Teófilo Acosta, que nos trae el grupo Amistad, Yesupe Muerante, un homenaje entonces de un hijo agradecido hacia su querida madrecita. Saro kai fukora wi pura kei tero henoi. Debe wara ko henoi mora i huko e ko e. Ai ka tu e mama ve se he wi o mo ye o. Ye pe mo muri ai men dere ke se mando ai. Henoi sa putu o kwa wi ye i pora wa mama. Kane o ande posero basavo por este ser comer. Música. Aye pase po aite, se si pondere po ve. Anahi aite tapire apita se tire tu. Apina anga ayu ibote kamara kante. Aunque fuera el babi o pura que se llave. O botu se se nive si mora el jugo de ari. Me mira el jugo por agui, pero yo le mo maitei. Escuchábamos este tema musical en homenaje a la madre paraguaya, de la autoría de Teófilo Acosta, el director de este espacio que denominamos Ecos del Paraguay, el propulsor de la idea de estar promocionando lejos de la patria todo lo que sea también el folclore, las expresiones culturales de nuestro pueblo. No es la primera vez que Teófilo Acosta toma parte de esta iniciativa, de iniciativa parecida a esta. 20 años atrás también él daba inicio por el Teyagaú, empujado por la añoranza, por las ganas de poder contarle al mundo cuán lindo es el Paraguay y su folclore. Iniciaba hace 20 años el programa radial que todavía permanece al aire en el área metropolitana de Washington D.C. hace 20 años, así que el gran poeta y folclorista Juan de Menino Teófilo Acosta también desde la distancia, lejos de su patria, trata de conectarse con sus raíces propiciando la difusión del folclore, como muchos de nuestros compatriotas hacen y como muchos embajadores musicales y artísticos que tenemos por todo el mundo, que sin lugar a dudas hacen conocer al Paraguay, ya que muchas veces nos confunden, ni siquiera saben de dónde somos y tal vez les suena Uruguay o una cosa parecida. Entonces, con un mapa, como nos contaban también los Gómez desde Villarrica, en sus grandes autoactuaciones ya iban con un mapa para mostrar dónde quedaba Paraguay en el corazón de nuestra América del Sur. Es grandioso el trabajo que hacen nuestros artistas, así es que para ellos nuestra admiración, nuestro respeto desde estos micrófonos, y está disponible este espacio también para que nos hagan llegar sus temas musicales, sus poemas, sus trabajos literarios, de modo a que nosotros podamos compartir con el mundo, con nuestra audiencia, los logros y los aportes de muchos paraguayos a favor de la cultura del país. Y sin lugar a dudas, también hemos tenido grandes amigos latinoamericanos que han formado parte, han enriquecido, siguen enriqueciendo nuestro acervo cultural nativo, nuestra música. Hoy queremos recordar también a alguien que es todo un ícono en nuestra Latinoamérica. Si hay algo que ha unido a nuestra Latinoamérica ha sido el grito de esperanza de sus cantores. Hoy recordamos también en este espacio a uno de los grandes, Héctor Roberto Chavero, Atahualpa Yupanqui, Don Ata, quien naciera el 31 de enero de 1908 en el paraje Campo de Cruz, Argentina. Cantor, guitarrista, poeta, compositor, recopilador y, por supuesto, un incomparable poeta. Pero ¿para qué les seguimos contando si, bien como decía Don Ata, un poeta no tiene biografía? Su vida entera está en su obra. Y vamos a escuchar entonces ahora Canción del Arpa Dormida, dedicada a su amigo, el gran músico paraguayo Félix Pérez Cardoso, a quien honró en los versos de esta guarania compuesta por Herminio Jiménez. Y lo vamos a escuchar aquí, en este espacio, recordando a Don Atahualpa Yupanqui. Entonces, con versos de Don Atahualpa, música de Don Herminio Jiménez, un homenaje a Félix Pérez Cardoso. para compartir con ustedes también lo importante que la música, el arte no tiene fronteras y que nuestros poetas siempre se han unido, nuestros cantores, para expresar sentimientos de toda la tierra latinoamericana y sobre todo también de la cuenca del Río de la Plata. Escuchamos aquí entonces el tema musical que ya les adelantáramos para seguir compartiendo Ecos del Paraguay. En la crecida majestad del río va bullando el verde del camalotal, paloma de sueño levanta la luna su vuelo errabundo sobre el Paraná, con ese mensaje de flor y de selva, de agreste romance, de india y mensú, llegaron tus manos a mi tierra gaucha, tejiendo armonías con mi tahuazú, acunando un sueño, se nos va la vida y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa india se quedó dormida como una guarania que no pudo ser. Misma esperanza y el mismo camino, los mismos cantares bajo el cielo azul. Por eso te canto con voz en guaranía, por la vidalita que cantaste tú, acunando un sueño. Se nos va la vida y el viajero parte para no volver. Hoy el arpa india se quedó dormida como una guarania que no pudo ser. Apeisha Añas Endúcuri, Ecos del Paraguay, Pecaraí, Atahualpa, Yupan, Kiren, Viapocue, Ñepotú, Ojaibacue, Jañangirú, Félix Pérez Cardoso, Penguanaja, Omoibacue, Chupé, Purajei, Iponamba, Yepeba, Abeícaraí, Herminio Jiménez, Peisha, Ñamo, Mujema, Ñaina, Ameten, Viapó, Oyapoba, Bojapú, Arjama, Ojojesejina, Niña Saima Penderera y Tepe Ape Tabaguazú, Washington Yerewibe, ha roipotante va ñanem boyuayua de Iman Maiteba, Paraguayra U, Paraguayra Jujacuena o Iba, Mamoite Gendarupi, ñan de Asaiko Jeta Gendarupi, Aupecharupi, Abeí, Yahuera Jacase, ñaneretame, Boraju, ya chaco sea veimba, y si te payas el juñan en etan, jañamumba de guasú, ya en etan guacuera en viapo, o ella va a cuñan de veí pura hei, a veí en vía poca tu pere cuarape veí ya bueno mandó a cejina es caraí Rigoberto Arevalo o sea Nico genio y curi 29 de enero de 1942 Villarrícape. Así que estuvo de cumpleaños ayer también el que formara parte del legendario trío Los Bemoles y que hoy sigue recorriendo los escenarios del Paraguay como Rigoberto Arevalo y su trío de siempre. Así es que para don Rigoberto, que también hace radio en Paraguay, tiene ya varios años con su programa radial en emisoras paraguayas, le mandamos un gran saludo y nuestras felicitaciones por este día de ayer que fue su cumpleaños. Hoy también queremos recordar, no queremos dejar pasar esta ocasión para recordar a Juan Carlos Moreno González, quien naciera el 19 de febrero de 1916 en Paraguay, en Asunción, y que fuera hijo del intelectual y político Fulgencio R. Moreno y de doña Rosario González Philipsberg. Descendiente de una familia de pensadores, desde niño sintió afición por la música. Como compositor, en sus comienzos se dedicó a la música popular, logrando éxitos y reconocimientos, como el premio que consiguiera en 1929 en un certamen nacional en la Argentina con su tango Margarita, con texto del argentino Gabino Coria Peñalosa. Esta pieza permitió al compositor tener difusión internacional. Luego abarcó ya con más estudio prácticamente todos los géneros musicales, con especial énfasis en la música de cámara. Así que hoy estamos recordando entonces la desaparición, el fallecimiento, un aniversario del fallecimiento de don Juan Carlos Moreno González, que acaeciera el 30 de enero de 1983. Algunas de sus obras agrupadas en distintos estilos, entre ellas se encuentran el campo sinfónico, el poema sinfónico Kwarahu Minbu, movimiento del concierto para piano. En música de cámara podemos citar sonata para violín y piano en si menor, compuesto en 1935, trío para piano. Y en la música para piano podemos destacar tres piezas para piano, sonata para piano y tres aires paraguayos. También escribió zarzuelas y en canción popular les contamos que algunos de sus trabajos musicales han sido destacados, han sido Margarita, Mi Casita, María Candé, Pobre Pebeta, entre otros. Publicó asimismo una serie de artículos de música en la revista del Ateneo Paraguayo y en diarios de Asunción, y es autor de un folleto analítico, Apuntes para la Historia de la Música en el Paraguay, que fuera presentado al público en 1982. Casado con Marina Acosta González, este matrimonio constituyó una familia numerosa. Su mujer e hijos supieron prodigarle afecto, devoción y estímulo para el desenvolvimiento de su vocación de artista. Él siempre así los recordaba en conversaciones, con el cariño y la gratitud de padre y hombre de hogar. Él falleció, como ya decíamos, tras una penosa enfermedad el 30 de enero de 1983. Y aquí también recordamos a este músico paraguayo que llevó también fuera de los límites geográficos del Paraguay el arte y el talento guaraní, hasta la Argentina, donde por supuesto es famoso por su tango Margarita, junto a Gabino Coria Peñalosa. Así estamos llegando a la parte final de este nuestro encuentro en el día de hoy, agradeciendo por supuesto a ustedes su compañía en esta tarde. No queremos dejar tampoco de mencionar lo acongojados y tristes que estamos por todo lo que ha pasado con el jugador paraguayo de origen itagüeño que ha sufrido una terrible situación con el intento de homicidio que ha ocurrido en el Distrito Federal en México, en la capital mexicana. Nos referimos a Salvador Cabañas, y bueno, nuestros jóvenes artistas paraguayos, en este caso que hacen rock, no dejaron pasar la oportunidad para expresar a través de su arte también todo ese sentimiento y motivar a Salvador Cabañas para que pronto pueda salir de esa difícil situación y acompañar a todo un pueblo que está vibrando y rezando, palpitando minuto a minuto con todas las noticias que llegan en torno a la salud de este jugador. nos referimos al grupo de rock que hace también fusión de música folclórica con rock, el grupo La Secreta, que ha compuesto y grabado este tema musical No Estás Solo, Salvador, que vamos a escuchar también aquí al despedirnos e invitarles a que se unan a la oración que se va a estar realizando mañana domingo 31 de enero en el área metropolitana de Washington D.C. en la iglesia Cardenal McCarrick de Silver Spring, Maryland, donde va a reunirse la comunidad paraguaya de esta parte de los Estados Unidos para elevar su oración a Dios por la pronta recuperación del futbolista paraguayo tan destacado, a quien lo llamamos incluso el mariscal de la selección paraguaya. Así escuchamos entonces a La Secreta y No Estás Solo, Salvador, y nos despedimos hasta el próximo sábado. Gracias. No estás solo, Salvador, no estás solo. No estás solo, campeón. Tu hinchada, tu pueblo, tu gente más que nunca está con vos. No estás solo, Salvador, no estás solo. No estás solo, campeón. Tu hinchada, tu pueblo, tu gente más que nunca está con vos. De esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana. Estamos en Ecos del Paraguay, acompañándote con la mejor música paraguaya.